vamos a escucharle las palabras del compañero Jan Robert. Es mexicano por opción, arquitecto, intelectual desprofesionalizado, es decir, casi desempleado. Constructor de alternativas de frente al desarrollismo capitalista. Miembro del consejo editorial de la revista Ixtus. Hace uso de la palabra. Compañeros y amigas, tengo que agradecer esa invitación, pero mi agradecimiento no deja de ser un poquito quejumbroso, porque de veras esos indígenas nos obligan a pensar. Y mientras había elaborado en la tranquilidad de mi escritorio una ponencia bien tipografiada, mire lo que se volvió al calor de un público tan exigente, pues se despedazó, y yo veo que no soy el único. A ver sus notas, compañero José. Yo creo que todos estamos un poquito en el mismo predicamento. Ahí se rompen los esquemas. Y hay que pensar más allá de nuestras especialidades, lo que Marcos llamaba ayer, esa apropiación privada del conocimiento, esos saberes monopolizados. Y hay que manifestarse, hay que tratar de pensar sin etiquetas, y eso es a veces difícil. Eso me hace pensar en un dicho de un amigo, de algunos de ustedes, por ejemplo de Gustavo, Theodor Chanin, que dice que es cuando un sistema de pensamiento se topa con sus propios límites que se vuelve interesante. Y yo creo que aquí estamos en un lugar donde las ideas se topan con sus límites y hay que repensar todo. Y no hay palabra para expresar el agradecimiento frente a este reto. Ojalá tuviéramos más tertulias y más colegios, en el sentido original de la palabra, de esa calidad. Hace un año, en este mismo recinto, tuvo lugar una reunión contra el liberalismo por la humanidad, dedicada al compañero Andrés Aubry. Andrés, ¿me puedo poner el micrófono? Andrés fue un limpiador de costas. Que del futuro, sino de abrir sus ojos a un presente históricamente plausible. A mi manera de ver, el Festival de la Digna Rabia tampoco es una huida hacia lejanas utopías, sino una nueva apertura al presente, un reconocimiento de la plausibilidad de lo nuevo y un coraje hacia las ojeras que pretenden ocultarlo y cegarnos. Sin embargo, en esa continuidad veo una discontinuidad esencial. Un año después, muchos perciben que hemos entrado a otra época. Este presente históricamente plausible se ha vuelto a la vez más plausible y más amenazado. Los que prefieren vivir en el show de un mundo que ya no existe, ven en él, en este presente plausible, una amenaza. Y cuidado, es el miedo con el cual van a jugar los poderosos. Solo pasaron unos 380 días, pero ocurrió una ruptura esencial. Esta ruptura se manifiesta en un consenso cada vez más general que las cosas no pueden seguir como antes. Hasta el camarada Sarkozy, palabras de Chávez, lo reconoció. Sí. Pero él dice que hay que fundar el capitalismo sobre una base nueva. Y esto es la amenaza. Sobre todo da indignación la afirmación que el capitalismo es el único sistema posible o la realización del ideal democrático. Lo que hemos de rechazar con rabia es el autoencerramiento en un pensamiento único, el decreto que toda otra manera de ver las cosas es impensable. Prefiero juntarme con los que quieren imaginar un mundo posible más allá del pensamiento único. No estoy aquí para predicar la receta. Yo no sé bien cómo salir del capitalismo. Estoy aquí para aprender. Y de veras que en 2 días y medio he aprendido mucho. Lo único que sé es que requiere mucha imaginación. Como lo decía el filósofo Michel Foucault, hemos llegado a un punto en que si queremos seguir pensando, tenemos que aprender a pensar lo impensable. Para muchos contemporáneos, urbanos y desarrollados, lo impensable es un mundo sin la garantía de tener un empleo y un carro a la puerta, sin programas de educación hasta el doctorado para los hijos, sin futuro planeado desde la concepción hasta la tumba. Quisiera volver pues a la argumentación de hace un año, pero con una dimensión más. Una dimensión que estuvo presente desde el origen, pero que está cobrando una importancia nueva. El territorio. Quiero afirmar que la plausibilidad, la posibilidad no utópica, distópica, como diría Toni Negri, de otro presente, pasa por la defensa del territorio, o mejor dicho, el redescubrimiento de la realidad territorial, hasta sus aspectos simbólicos, hasta el espíritu del lugar. A contrario, el capitalismo ha sido y sigue siendo un gran desterritorializador. Coraje de defender lo suyo, el suelo bajo los propios pies, dignidad territorializada. Y esta asociación del coraje, de la dignidad y del territorio, mi manera quizás de entender la digna rabia, requiere mucha imaginación. Sin ella podría oler a los nacionalismos de antaño, evocar lo que los franceses llaman el espíritu cocorico o el nadie es mejor que nosotros de los suizos, el chauvinismo, todas expresiones que evocan las nostalgias que nutren a las derechas. Creo que hay que repensar radicalmente la relación entre territorio y ser, o sea, entre el suelo y las ganas de seguir pisándolo siendo lo que se es. Los zapatistas no son separatistas, constituyen un movimiento único, pues su horizonte es el mundo, me dijo un amigo que los conoce bien, y añadió, un mundo que para quien se libera de sus escamas, es proporcional. Esta proporcionalidad se refleja en los caracoles, los consejos autónomos del pueblo zapatista, que rompen con el gran esquema piramidal del orden colonial, neoliberal y neocolonial también y capitalista. Estoy convencido de que estamos aquí en el lugar adecuado para pensar más allá del pensamiento único, que se llama capitalismo. creo que estamos en el territorio en que lo impensable empieza a pensarse. Aquí el redescubrimiento de la relación entre territorio, dignidad y coraje no viene de definiciones exteriores, estatales, de la identidad, sino de la propia necesidad interior, que es también ganas de seguir siendo lo que se es. De la izquierda y desde abajo, pero sobre todo desde adentro, porque esta reunión está auspiciada por gente que sabe mejor que nadie lo que es la justa proporción entre el respeto a la costumbre y la necesidad de cambio, entre el apego a lo propio y la apertura al otro. La fuerza viva de la tradición es aquí mesoamericana. Es una mentalidad, mejor dicho, una espiritualidad que se encuentra, por ejemplo, entre las mujeres de Chiapas. Hay claves a las cuales estos pueblos todavía tienen acceso, me decía el mismo amigo. Algunas de esas claves son la capacidad de reivindicar lo propio sin excluir el otro como lo polo opuesto. La no división de la existencia y de la sociedad en esferas separadas, del saber en categorías antagónicas, del territorio en entidades estrictamente confinadas en fronteras, la presencia de la huella de los muertos, el cultivo de los gestos cotidianos que mantienen el costumbre, la costumbre. De todos los pueblos, los que poseen estas claves son los más capaces de enfrentar la catástrofe sin perder su humanidad. En los tiempos difíciles que se acercan, estos pueblos son los portadores de la esperanza, porque de esto se trata. Más allá de cierto punto, el mantenimiento del orden del capital y del pensamiento único que lo justifica requerirá aún más destrucción de todo lo que nos hace humano. Hace poco, un autor francés, Jacques Généreux, me han dicho que era economista, pero como piensa bien, yo pienso que es un economista desprofesionalizado. Ha inventado una palabra para definir la devastación provocada por el capitalismo neoliberal: la disociété, la disociedad o sociedad disociada. Y para explicarlo, usa este acertijo lógico conocido como el dilema del prisionero, pero yo creo que el ejemplo del compañero José es mucho mejor. Estamos, como dice John Berger, en una situación de cárcel, donde si hablamos vasco, nos colocan un anillo al dedo. Y para quitarnos el anillo, tenemos que denunciar al compañero. En esa situación, cada quien tiene un interés inmediato a denunciar, pero el interés real sería la solidaridad. Y lo que pregunta Généreux es cómo podríamos pasar de una situación de dilema del anillo, en este caso, a una situación de cooperación o de solidaridad. Aquí tenemos otro grupo francés, el grupo MOS, Mouvement Anti-Utilitarista en Sciences Sociales, que es también el nombre del gran teórico del espíritu del don, Marcel MOS, que dice que lo culturalmente natural, si quieren usar esa palabra entrecomillada, del hombre es el don, no es sacar beneficio de los intercambios. En todos los tiempos históricos, precapitalistas, en los dones, en los intercambios, se insistía en dar más de lo que se recibía. Claro que era simbólico, claro que podía haber ahí manifestaciones de formación de poder, por cierto, los antropólogos lo han dicho, pero la actitud que se considera como la actitud natural de Homo economicus es en realidad sumamente artificial y no natural. Es un invento que solamente tiene unos siglos y que ahora nos está realmente agobiando. Y como en el caso del anillo vasco, deberíamos de quitarnos el anillo nosotros mismos. El mercado capitalista arranca a los pueblos de sus tradiciones y destruye sus costumbres so pretexto de sacarlos de la pobreza, pero es incapaz de asegurar su subsistencia. Combate la costumbre so pretexto de dar libertad y con ello destruye la capacidad de subsistir y el sentido de la existencia. El capitalismo es la fase final de una larga guerra contra la subsistencia de los pueblos. Ahora bien, si solo vemos el capitalismo como se quiere presentar, como un dispositivo económico racional, podemos definirlo como un sistema en que todo acto de subsistencia da lugar a una transacción monetaria o en un sistema en que todo valor de uso se ha de transformar en valor de cambio. Pero esta racionalidad económica solo es una máscara. Desde sus orígenes, el capitalismo estuvo asociado con dos proyectos contradictorios: la subyugación colonial de los pueblos y la democracia liberal, originalmente subyugación del sur y liberalismo en el norte. Pero cuando los pueblos del sur se descolonizaron, supuestamente, todos sus líderes, menos uno, se dejaron convencer de que el desarrollo económico, que da predominio al valor de cambio, era el único camino hacia la libertad, la independencia y la democracia. Un inmenso error. El poder del pueblo, la democracia, en ningún país del mundo jamás se alcanzó por este camino. Lo que logró el liberalismo pretendidamente democrático es una intoxicación cultural, el deprecio de las costumbres, el desarrollo del suelo propio y la supresión de los saberes de subsistencia que permitían vivir en la dignidad. Lo que logró el capitalismo en el sur como en el norte es dualizar las sociedades entre ricos, que cada día se hacen más ricos, y pobres, que cada día se vuelven más pobres. Y lo que es peor, destruyó la subsistencia de los pobres, volviéndolos míseros. La mayoría de esos pobres sin medios de subsistencia son campesinos desposeídos, desterrados, sacados de sus territorios y costumbre, cuyos valores de uso son desvalorizados y no tienen acceso a los valores de cambio de sustituto. Decir que hoy la mayor parte de la población mundial se compone de campesinos, escribía John Berger hace más de 30 años. Pero añadía, esto hecho oculta otro, mucho más apremiante. Por primera vez en la historia se ha vuelto posible que esta clase de sobrevivientes no sobreviva. Su destino se jugará en los próximos años, bajo nuestros ojos. Y creo que es el trasfondo de la pretendida crisis de la economía mundial. Por primera vez en la historia, más de la mitad de los hombres se han vuelto completamente dependientes de un mercado que induce en ellos las necesidades que él necesita para crecer. La otra mitad de los hombres sobrevive como puede en condiciones cada vez más precarias. Según la receta de los economistas, para sacarlos de la pobreza hay que integrarlos al mercado, volviéndolos productivos, no de su propia subsistencia, sino de mercancías y servicios que generen divisas: sorgo en vez de maíz, soya en vez de frijol, servicios de jardinería en vez del cuidado de una milpa, o de un huerto propio. Eso es la receta para hacerlos pasar de la pobreza a la miseria. Es en este contexto que puedo entender la frase del amigo con cuyo sombrero saludo otra vez. El horizonte de los zapatistas es el mundo, y el sueño de autonomía zapatista en México es una esperanza frente a la descomposición, a la pérdida de legitimidad del aparato político y la corrupción galopante. Pero tengo que volver a mi punto de partida. ¿Cómo pensar lo que en el marco del capitalismo es impensable? Una relación entre la digna rabia y el territorio que no sea un chauvinismo, un repliegue nacionalista o un ensimismamiento. He aludido suficientemente a la vertiente autonomía, defensa de lo suyo. Tengo que hablar ahora de su complemento, la apertura al otro, el valor de entrar en encuentros enriquecedores. La primera habilidad que se requiere es la de reconocer los límites territoriales del nosotros, dentro de la comunidad. El nosotros es muy intensamente vivido. Ubicarse en la frontera del nosotros requiere mucho valor. Un filósofo podría definir esta frontera como el lugar epistémico de la exterioridad. La capacidad de ubicarse en esta frontera, partiendo de su propia diferencia y de ver más allá, inicia el movimiento de la descolonización. Como lo decía Marcos ayer, es un movimiento casi natural de la mentalidad mesoamericana, pero que cuesta mucho trabajo al occidental ensimismado en sus categorías, fronteras, certidumbres. Más allá está el otro y sus saberes y habilidades. Habiendo visto más allá, volver hacia su propia interioridad en el conocimiento del otro y el respeto de sus saberes. Este retorno a lo suyo, cuando es mutuo, destruye todas las pretensiones hegemónicas y con ellas las bases del pensamiento único, que es la esencia del capitalismo y del colonialismo. Es el ejemplo que nos dan los zapatistas, con su sueño de un mundo en que quepan todos mundos posibles. No es necesario, pero tampoco hace daño, que un filósofo nos recuerde que lo que tenemos aquí es un proyecto vivo de pluralidad epistémica. En el encuentro fantasiosamente intergaláctico del 96, en un lugar realmente llamado la realidad, el subcomandante Marcos declaró, leo mis notas manuscritas de aquella época, somos unas de las bolsas de olvido del neoliberalismo. Todo lo que respecta al neoliberalismo es la capacidad de comercio. Olvida a los que no tienen esta capacidad, es lo que llamo las bolsas de olvido. En estas bolsas, aísla lo que considera como los menos productivos, los indígenas, por ejemplo, busca eliminarlos en la forma más barata posible para adueñarse de sus territorios y explotar el petróleo, el uranio o la electricidad. A partir de aquí mis notas se vuelven algo borrosas porque perdí el equilibrio y mi cuaderno cayó al lodo. Tengo que recurrir al discurso indirecto. El sub constató que las bolsas de olvido se multiplican en el mundo, que encierran todos los que no están incluidos en un futuro comercial. Apuntó que esas bolsas contienen los aguafiestas, las mujeres, los indígenas, los jóvenes, los homosexuales, y yo sé de un historiador chistoso que añadió, y los muertos. Todas esas particularidades son discriminadas, excluidas de la fiesta neoliberal. Pero desde adentro de esas bolsas se organiza otra fiesta. De una bolsa a la otra se buscan similitudes y diferencias. el zapatismo civil en México y en el mundo sería esta búsqueda sin armas y sin pasamontañas. Esta sensibilidad solidaria de las bolsas de olvido, esta resistencia que busca su forma, es el síntoma más característico de este fin de siglo, eso dicho hace 12 años. Hay bolsas de resistencia a la lógica de la pretendida bolsa de todos los valores, la bolsa. Hay bolsas a punto de reventar, las reflexiones que se inician ahí vuelven a plantear la cuestión del poder. No hay que repetir, para cambiar el mundo hay primero que tomar el poder. Lo que se necesita es cambiar la naturaleza del poder de la política. Lo que hay que cambiar son las premisas. Hay que arrancar la política a su geometría convencional. Hay que manifestar el deseo de un mundo que no sea tal como lo queremos, sino tal que pueda existir la dignidad para todo el mundo. Un mundo en el que haya lugar para todos los mundos posibles. En términos del amigo, que a veces me presta su sombrero, que ya cité, un mundo en el cual haya lugar para los presentes históricamente plausibles. Esto era hace 12 años, en otro siglo, en otro tiempo, en otra época, la fiesta del neoliberalismo se ha terminado en la confusión. La bolsa de todos los valores ha reventado más que nunca. Hay ahora un tipo de corrupción que llega hasta las ánimas, una pérdida de la dimensión humana. Yo creo que estamos aquí para buscar una respuesta imaginativa a este desastre. Gracias.